Como una rosa, verde los pinos, blanca la sola. Como una rosa, por la marisma cantando sola. Ella es la reina de la gaviota, de los erizos y las caracolas. Como una rosa, los ojos negros, la boca hermosa. Cuando la luna sale por los callejones, se escucha en el aire tangos de felicidad que saltan del corazón como las olas del mar. Que todas las gaditanas que me parecen manzana, manzana, manzana, cuando van por la Alameda con la luna en la mirada, manzana, manzana, manzanitas de amor, de lima y de limón, pa' comérmelas yo, canela en rama, son manzanitas de coral con el corazón de sal. Que están para rabias de guapa. Manzana, manzana, manzana, manzana. Como las olas, que van y vienen con la gaviota por la bahía. Como la sola cruzando el puente viene esta copla. Por ver tus ojos, ay salinera, saltan las bailas por la caleta. Y yo en el faro con las estrellas muero por verte, mi piconera. Cuando por carnavales, por la plaza mina, no se entere nadie. Como soy naranjo, yo me pinto de azahar, me pierdo en tu corazón. Que todas las gaditanas que me parecen manzana, manzana, manzana, cuando van por la Alameda con la luna en la mirada, manzana, manzana, manzanitas de amor, de lima y de limón, pa' comérmelas yo, canela en rama. Son manzanitas de coral, con el corazón de sal, que están pa' rabias de guapa. Que todas las gaditanas que me parecen manzana, manzana, manzana, cuando van por la Alameda con la luna en la mirada, manzana, manzana, manzanitas de amor, de lima y de limón, pa' comérmelas yo, canela en rama. Son manzanitas de coral con el corazón de sal, que están pa' rabia de guapa. Son manzanitas de coral con el corazón de sal, estampa rabia de guapas.